Yo estamos por eso, sí, por las tierras 92 y 1 a 116. Santiago, ¿hace cuánto que están en ese lugar? ¿Qué respuesta han tenido por parte de funcionarios? Ya hace como 2 meses y 10 días ya, así que estamos ahí. Una semana y pico. ¿Y Dos meses y una semana. se han No, no. comunicado con alguien? ¿Alguien les ha dicho algo? ¿De qué manera van a poder continuar con esto? No, nadie le dijo nada, lo que supimos que van a hacer desalojo y el fiscal Cartagena pidió el desalojo y nosotros queremos tratar de hablar con él para explicar la situación, porque están andan diciendo que los terrenos, que el terreno estaba alambrado, limpio, viste, que era un parque. Pero nada que ver, nada que ver. Bien, y contanos cómo estaba ese asunto, Santiago. Antes, ¿cómo es la versión que tienen ustedes, los hechos cómo se han dado a partir de estos meses que ustedes llevan ahí en la toma, de cómo funcionaban estos terrenos, qué había en estos terrenos? Ese terreno era mugre, mucha mugre, ratas, autos robados, motos. Era un campo abandonado. Vos pasabas por la noche por ahí y te robaban. Cualquier hora, todo mugre, ratas. Todo. Santiago, para aquellas personas que dicen que hay negociado detrás de todo esto, que es para dividir los terrenos, lotearlos y venderlos, ¿qué le contestás? No, no, no, nada que ver. Somos toda familia que necesita un techo. Somos familia que vive prestada. Alquiler y como está la situación no queda otra, vos sabés cómo está todo mal, está todo por las nubes y si nosotros no queremos un techo, nosotros tenemos familia, tenemos hijos y más sabiendo cómo está la situación en ese campo, ¿no? Claro. Santiago, a ustedes les ha llegado una orden de desalojo, esta orden se ha dado por el fiscal. ¿Qué Sí, saben de sí. todo esto? Están esperando ahí, me imagino que en fiscalía, a ver si alguien los recibe, de qué manera van a poder tener algún tipo de diálogo. Sí, pidió el desalojo, pero sin fecha. No tiene fecha, ¿viste? Y nada, nosotros queremos hablar con el fiscal para mostrar la situación, porque el fiscal se la estaba llevando por el otro lado, ¿viste? Que ese era un parque de diversiones, que estaba alambrado y eso nunca fue alambrado. Más de Claro, 35 años que está así, el claro. campo. Santiago, ¿alguna cosa que nos quieras contar que quede claro a la audiencia que está del otro lado, que pueda escuchar y entender un poco también? Porque muchas veces también se utilizan estos casos como para hacerlos pasar a ustedes por gente que va y arrebata las tierras y después se pone a No, no, venderlas. no, no, no, nadie arrebató nada, eso nunca fue alambrado y en más. No sé por qué la gente, ¿me entendés? Se pone en contra, si sí sabe cómo es. Eso sabe que eso fue una mugre siempre y siempre va a seguir siendo así, porque nadie va a reclamar, va a comer. Ahora, recién ahora, de hace más de 35 años, recién ahora, aparece un dueño, no, uno que, sí, que dice que es el dueño y no necesita, ¿viste? Eso se tenía que haber calentado antes, cuando el momento se... Cuando él apenas apenas se enteró que eso era mucha mugre y encima que te robaban, él tenía que haberse cargado ese momento, no. Claro. Santiago, vos recién decías que está todo por las nubes, aumentaron las tarifas de gas, pero ustedes no tienen casa, entonces No, estamos apuntando sí. directamente al derecho básico a tener una vivienda. Sí, También sí, sí, total. aumenta el transporte, digo, bastante difícil el cotidiano, como vos bien decías. Sí, vale, eso sí está muy caro y no se puede alquilar y tampoco se puede ir prestado, ¿viste? Sabiendo que ese campo siempre fue una mugre y siempre va a ser lo mismo y por más que el dueño ahora reclame, que le dé una explicación por qué eso siempre fue una mugre y permitió que se haga tanto mugrerío ahí, tantas ratas y quizás cuando sabiendo que se robaban y metían todo dentro del campo, auto, moto. Hasta la policía misma entró al todo el predio para sacar las cosas robadas. Claro. Santiago, ¿ustedes están en fiscalía ya en este momento o están esperando para Sí, llegar a sí. fiscalía? No, estamos en fiscalía, estamos llegando a fiscalía. Bien. Vamos a ver si lo atienden, si no vamos a cortar. Vamos a hacer un poco de ruido para que lo atiendan, para mostrar al fiscal lo que es, cómo estamos viviendo en realidad ahí. Está Que bien. no hay nada que con lo que se dice en los diarios, que entendés que nada que ver.